déjame pasar contigo una noche más para no sentir el frío. Una noche más, eso es todo lo que ansío. Quiero despertar en tus brazos, amor mío. Una noche nada más, que no olvidarás jamás. Quiero llenarme de ti solo una vez más. Una noche más, no te vayas todavía. Déjame soñar, déjame sentirte mía. Una noche más, quiero que estés convencida que si tú te vas, quedará abierta una herida. Una noche nada más, vamos, no lo pienses más. Vale la pena intentarlo solo una vez más. Déjame soñar, déjame sentirte mía. Una noche más, quiero que estés convencida. Si tú te vas, quedará abierta una herida. Una noche nada más, que no olvidarás jamás. Quiero llenarme de ti solo una vez más. Solo una vez más. Déjame llenarte de caricias, déjame. Será la última noche, déjame. Tan solo una noche más. Déjame llenarte de caricias, déjame.